Desde acá de La Valle, desde la Escuela Técnica Industrial, ubicada en Costa Araujo, donde se está realizando este homenaje a Olga Roncelli. Olga, una mujer militante, docente, desaparecida en el último golpe de Estado. En este momento, acompañados por Marta Salas, quien es integrante del grupo de docentes jubiladas que, en correlación con la Comisión de Derechos Humanos del SUTE, estuvieron realizando el video que escuchamos recién, escuchamos el audio, pero es un video, es una producción realizada a partir del espacio que propone visibilizar a las docentes y docentes desaparecidos. Es por eso, bueno, que nos encontramos acompañadas de ella. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, o sea, muy, muy emocionada por ver tantos chicos acá, chicos que han investigado sobre la vida de Olga, chicos que con la profesora visitaron a la Escuela del Magisterio, donde ella trabajó, y luego, chicos de acá de La Valle, y luego fuimos a visitar al D2. Ellos han quedado muy impactados con toda la marca que dejó la dictadura más sangrienta que vivió nuestro país, dictadura cívico, eclesiástico, militar, no nos debemos olvidar, que atravesó todos nuestros estamentos, ¿no? Y bueno, y estoy acá, quien me está haciendo esta notita es la sobrina de Olga, ¿no? Así es que muy emocionada. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar? Este es un proyecto muy, muy, muy bueno que hemos iniciado a través del SUTE, las mujeres jubiladas. Hemos hecho investigaciones. Estoy, la verdad, que bastante emocionada porque veo el rostro de Olga ahí en la pantalla y veo tantos chicos sentados en el piso, escuchando su historia, y es muy emocionante, porque en realidad es lo que queremos que se produzca, ¿no? Un contacto con esos seres que lucharon por sus sueños y que fueron desaparecidos por eso. Entonces estoy muy, muy emocionada, muy contenta de estar acá, y bueno, el video ya ha tenido muchísimas vistas, como más de 1000 y pico. Entonces, nuestro trabajo, nuestra tarea como jubiladas, creo que sigue estando. Y bueno, no olvidarnos, no nos debemos olvidar que aparte de un genocidio que hubo en nuestro país, también hubo un culturicidio, que le llamo yo, es decir, una asestada fatal a la escuela pública y a todo lo que representa público, sobre todo la educación formal, no formal. La primaria, la secundaria, la universidad, acá se cerraron universidades, fue terrible realmente, aparte de todo lo que ocurrió con nuestra cultura. Entonces no debemos olvidar, ni olvido ni perdón, y creo que nuestro trabajo apunta hacia ello, va hacia reivindicar las figuras de estas personas que las presentamos como humanas, como queribles, como con una impronta ética muy importante, muy típica de esa generación. Bueno, no sé qué. Marta, la verdad, agradecerte todo el trabajo que se ha realizado. Es fundamental poder reconstruir nuestra historia, fundamental poder reconstruir nuestra identidad, ¿no? Porque junto con ellos se fueron muchísimas identidades y quedaron muchísimos pozos y baches en nuestra memoria que hasta el día de hoy estamos sanando, hasta el día de hoy estamos reconstruyendo. Así es. Yo quiero decirles que hay otro video que también está circulando, que es el de la compañera Adriana Bonoldi, y también ya visitamos su escuelita. Ese video está motivado por una carta de una ex alumna de ella que la trae hacia nosotros. O sea que estos compañeros están circulando con nosotros, no solamente en las rondas de las madres, han salido ya de ese círculo, están en las escuelas, están en las facultades, están en las emisoras de radio, en literatura. O sea que realmente es lo que queremos, que sus compañeros no sean olvidados. Y este gobierno, aparte de poner en duda si eran 30.000, sigue aplicando, sobre todo en la educación pública, disminuye presupuestos, cierra escuelas, muy, muy parecido a lo que pasó en la dictadura militar. No nos olvidemos de todo esto. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vos, pequeña. Acá nos quedamos, Gaby, en esto que va a ser el homenaje, que está haciendo el homenaje para Olga Ronchetti, en la Escuela Técnica Industrial acá de Costa Arauca, en La Valle, donde ella también daba clases. Recordemos que el viernes pasado también se realizó un homenaje en el Magisterio, donde ella también daba clases. Muy importante, un hecho histórico a resaltar, ya que, bueno, en dicha institución también años atrás había querido realizar la aplicación de la placa en la entrada de la escuela, no se había realizado, así que este año finalmente se pudo realizar a partir de, bueno, todo este trabajo que han realizado las docentes en las aulas, trabajando con los niños y las niñas, el ejercicio de la memoria, fundamental en estas épocas donde siguen intentando borrarnos estos pilares de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y siguen aplicando esta pedagogía del miedo que como se ve y se demuestra, no está dando resultados.